Les Niñes Hablan, presentado por Radio Las Quelche. Organizado por Escuela Tejiendo Sueños. Donde hablaremos sobre conflictos socioambientales. Escúchalo por Radio Las Quelche. Buenos días a todos. Están escuchando Les Niñes Hablan. Les Niñes Hablan y hablaremos de conflictos socioambientales. Se está escuchando en Radio Las Quelche. ¿Qué vamos a hablar hoy día? ¿De qué conflictos? Hoy día vamos a hablar de la gota de leche y la quebrada de Córdoba. De la escuela Tejiendo Sueños. Ahora vamos a escuchar unos audios que grabamos los de la escuela de Tejiendo Sueños. La gota de leche es un campo dunar ubicado en la comuna del Tao, Las Cruces. Tiene problemas socioambientales como 1. El robo de arena. 2. Construcción de casas y edificios en la gota de leche. 3. El paso de vehículos por las dunas. Y 4. La basura. Esto puede dañar la flora y fauna nativa. Principalmente los huevos de aves que anidan en las dunas. Y la hierba del Tabo, única en el mundo. Bienvenidos a Les Niñes Hablan, presentado por Radio Las Quelche. Hoy hablaremos del humedal de Córdoba. Se encuentra en el Tabo y en el Quisco, abajo del puente de Córdoba y al lado de la playa Las Ágatas. En el humedal podemos encontrar flora y fauna nativa, como tahuas, pato yeco, garza, cisno, coscoroba y pequeñes, boldo, entre otras. También tienen conflictos socioambientales como la basura, los cables que electrocutan a las aves cuando emprenden su vuelo, el robo de agua y la gente que se acerca mucho a la flora y fauna nativa. También hay personas que lo cuidan, como la agrupación Somos Humedal Córdoba. Espero que les haya gustado y servido. ¡Cuidemos el humedal de Córdoba! de la tierra. Cumbia casera. Dam, dam, dam. Pa' que lo baile como quiera. ¡Loco! Siguiendo el corazón no se falla. La pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña. Renacer como el sol en cada mañana. Siguiendo el corazón no se falla. La pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña. Renacer como el sol en cada mañana. Como el trigo aquí se brota, se pone a prueba el corazón cuando hay derrota. A puro trabajo como hormiga terracota. Hay razones de sobra al piu que la anota. La sangre nos entibia, a lo codicioso le sacamos el corazón como a Pedro de Valdivia. Sobre explotación tanta herida, devuelva a la tierra la única salida. Rápido y lento, palpitando según el momento. No sigue norma, sigue sentimiento. Si alguien te cuentea, te avisa. La cara del corazón en la sonrisa, vuela sin ala, palabra transparente, inhala. No para porque el tiempo lo acorrala. Buena gente valiente lo regala. Omnipresente en la buena y en la mala. Siguiendo el corazón no se falla. La pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña. Renacer como el sol en cada mañana. Siguiendo el corazón no se falla. La pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña. Renacer como el sol en cada mañana. No engaña ante la duda, es tu guía. Cascada que te baña, portador de valentía. Si no se coloca corazón en la vida. Por fuera estética, por dentro está vacía. Corazón como Quilapan que peleaba. Con coligüe contra pólvora le disparaban. Como nuestra mamá que criaban. En carencia para que nada faltará. Corazón que resiste los problemas y canta. Desahogo espiritual que rompe tranca. Rap de la tierra, cumbia casera aguanta. La presión con Nehuen se levanta. Arriba los del mar y los cerró. Los del campo, valle, calle, igual Mapu entero. Chileno mestizo, mapuche, mismo sendero. Unión en la lucha, corazones guerreros. Siguiendo el corazón no se falla. La pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña. Renacer como el sol en cada mañana. Siguiendo el corazón no se falla. La pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña. Renacer como el sol en cada mañana. Si el corazón tira y algún lugar nos manda, los pies solo caminan y van llenando el alma. Mi abuela me dijo de chico, mijito, siempre siga la intuición. Que son los mensajes de los que están muertos, no habrá margen de error. La vida está llena de pena, alegría, es una espiral que nunca termina. Que siga mi sueño, que lucha por ello, ya la envidia solo dejo con cuello. Se baila con la fea, el pico guerrea, hace lo que desea. Surfea, lo odisea, desenrea, pelea y noquea. Para alguno el corazón es decoración. Electrochoc de puño, a ver si vuelve la emoción. Hay que mentalizarse, hay que mentalizarse. Para que no decaiga, que no decaiga. Hacer lo que uno quiera, lo que uno quiera. El corazón y el alma. Siguiendo el corazón no se falla. La pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña. Renacer como el sol en cada mañana. Siguiendo el corazón no se falla. La pena siempre valdrá donde vaya. El latido de mis antiguos me acompaña. Renacer como el sol en cada mañana. Pero ¿cuándo se va a estar prendido? Ah, solo el planeta Tierra, hay que cuidarlo. La canción se llama Pioque. La siguiente parte. Luango. Tenemos que cuidar el planeta Tierra. Ahora vamos a hablar sobre la gota de leche y conversar de sus problemas socioambientales y cómo la podemos cuidar. La gota de leche es un campo lunar que habita flora y fauna. Pero alguna flora y fauna está en peligro de extinción. Como la hierba del tabo está en peligro de extinción por construcciones de edificios y por el robo de arena. Y además también es la hierba del tabo es única en el mundo, solamente está en el sector de la gota de leche. Y otro conflicto socioambiental que los pajaritos anidan en la arena y a veces los autos y motos andan por arriba de las dunas. Que eso está prohibido, pero nunca hacen caso. Y si quieren alguien ir a visitar la gota de leche, queda en las cruces, la comuna del Tabo, las cruces. Y está al lado de una playa que se llama Las Monjas. Entonces, si ustedes buscan la playa Las Monjas, ahí al tiro les va a aparecer al lado la gota de leche. ¿Y qué les parece a ustedes que haya ese problema? A mí no me parece bien porque las flores, los animalitos se están extinguiendo y después ya no van a haber más de esos animalitos que son únicos. Y las plantas también. Como la hierba del tabo. ¿Y cómo te parece a ti esto? Mal, porque encuentro que no está bien. Yo también creo que está muy mal porque por las construcciones y el robo de arena, prefieren que vendan casas a cuidar el medio ambiente. ¿Qué les parece? Ahora vamos a escuchar una entrevista. Thank you. Hola, soy Magdalena, periodista ecológica. Vamos a entrevistar a un adulto de la comuna del Tabo, sector Las Cruces. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Juan. Te voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué harías tú para ayudar a cuidar el medio ambiente? Mira, yo creo que cuidar el medio ambiente es algo muy importante y creo que eso requiere ayuda de todas las personas que habitan el lugar. Yo creo que entre todos deberíamos cuidarlo protegiéndolo, es decir, cuidando que no entre cualquier persona, cuidando que en los sectores donde existe flora y fauna, esa flora y fauna que es del lugar esté protegida, que pueda haber buenos lugares para el resguardo de los animales y para que los humanos puedan verlo, pero desde un lugar con respeto, no tan cerca de ellos. Eso yo haría para cuidarme del medio. ¿Y qué opinas tú de construir edificios en lugares naturales? Opino que es algo que no debería ser permitido, que debería estar más regulado, porque ahora las empresas, por tener mucho poder económico, con su dinero hacen que las municipalidades o los gobiernos regionales no respeten, no consideren los espacios que deben ser de cuidado y los usan para construir edificios gigantescos que modifican todo el ecosistema. Creo que eso debería ser mejor regulado. Muchas gracias. Que le vaya bien. Nos vemos la próxima. Hola amigos, ¿cómo están? Ayer tuve un accidente y no pude venir hoy día. Pero ya me estoy recuperando. Estoy mandando un audio desde mi casa. Chao. Dar un saludo al Silvestre y espero que te recuperes. Sí, ¿y cómo te hiciste el accidente? Ojalá que te recuperes pronto. Adiós. Hola Silvestre. Espero que te recuperes. Saludos. Adiós. Ojalá te recuperes pronto y acá en la escuela te extrañamos. Un saludo para ti, Silvestre. Espero que te recuperes y también quiero mandarle un saludo a Yuli y a Toño. Yo quiero darle un saludo a mi papá y a mi mamá. Que te recuperes, Silvestre, y solo... ¿Cómo te caíste? ¿Y dónde te caíste? Yo también le quiero mandar un saludo a mis papás. Hola, adiós. Un saludo para Silvestre y para mi mamá, que se llama Priscila Alejandra Palma, a mi abuelo, que se llama Miguel Ángel Palma, a mi abuela, que se llama Isabel Muñoz Ahumada. Y también le quiero mandar un saludo a mi abuela y a todos los que estén escuchando esta radio. Quiero mandarle un saludo a Silvestre, espero que se recupere pronto y que vuelva a la escuela sin dolores. Y un saludo a mi mamá, Verónica, a mi papá, Gabriel, a mi hermana, Julieta y a mi abuela Verónica también. También les quiero mandar unos saludos a mis papás y son Chamira y Rolando. La organización que cuida la gota de leche se llama Salvemos la Gota de Leche. Y pueden seguirla en las redes como Cuidemos la Gota de Leche en Facebook y en Instagram. Y también quiero decir que espero que quería decir que cada acción pueda hacer una diferencia. Ahora vamos a hablar sobre la quebrada de Córdoba. Que además que tiene conflictos socioambientales y también personas que la cuidan. La organización que la cuida se llama Somos Quebrada de Córdoba. ¿Qué pueden ver? Está en Humedal Córdoba. ¿Qué pueden también ver en Facebook e Instagram? Pueden seguirlos en sus redes sociales. Facebook e Instagram. Somos Quebrada de Córdoba. Chiquillas, yo les quería preguntar, y si nos pueden contar a todas quienes estemos escuchando, si es que ustedes han ido a la Quebrada de Córdoba, al Humedal de Córdoba, y qué les ha parecido para quienes estén escuchando, tal vez se motiven a ir a conocer ese lugar. Quería decir que toda la escuela Tejiendo Sueños fuimos a salidas pedagógicas a la Gota de Leche y a la Quebrada de Córdoba y aprendimos muchas cosas. ¿Quieres contarnos más? ¿Salvi? En la Quebrada de Córdoba hay muchas flores súper lindas y muchos animales. Por eso debemos cuidarla. Y quiero hacer una pregunta que han aprendido de la gota de leche. ¿Nos quieres decir, Sofi, qué han aprendido sobre la gota de leche y la quebrada de Córdoba? ¿Quieres decirnos algo, Sofía? Que hay muchas especies y tipos de animales en la quebrada de Córdoba, como el cisne coscoroba y otras más. ¿Y qué pasa con el cisne coscoroba? Que y a donde cae el agua está en el humedal Córdoba. Toda el agua que viene de la quebrada de Córdoba viene para el humedal Córdoba y ahí viven muchas especies de aves acuáticas como el pato yeco y el cisne coscoroba. Y quería decir que también, además de muchas cosas buenas, también tiene cosas malas, como las personas que se acercan mucho a la flora y fauna, que pueden dañarla y hasta matarla. Y se meten a nadar y eso está prohibido y ahí destruyen casas de animales y muchas cosas más. Y también los barcos a veces dañan el agua con ese aceite que tiran, el petróleo. Y a ellos no les importa que estén dañando y matando la flora y fauna nativa. Eso, chiquillas, muchas gracias por todo lo que nos han estado informando ustedes acá. Tienen mucho conocimiento del territorio, de los cuidados de la naturaleza también. Así que les agradecemos. De hecho, hay gente que les está escuchando en Humedal La Rana y que dice que muchas gracias a todas las niñas de la Escuela Tejiendo Sueños por estar ayudándoles en la información de lo que pasa aquí en este territorio. Ya vamos a ir cerrando este programa que estamos haciendo por Radio Lafkenche. Así que si es que quieren ir diciendo algunas últimas palabras, si quieren comentar algo más. Podemos decir nuestros nombres. Yo soy Magdalena y Nara Garcés Figueroa. Salvia Espinosa Sangüesa. Yo soy Antonella Sayán Ayala Ponta. Yo soy Sofía Navarrete Esperanza Palma. Yo soy Lautaro Salvador Zamorano Gómez. Yo soy Kiara Sochi Ravera Allende. Yo soy Pascal Rocío Sepúlveda Salas. Soy Anday. Quiero mucho y el planeta Tierra hay que cuidarlo. Los camiones no hay que permitir que los camiones dañen el planeta Tierra. también hay que cuidar el ambiente y los países. Eso, muchos mensajes entonces de cuidado del territorio, pero también queremos como escuela comunicarles un problema aquí que tenemos, una pena muy grande, así que les vamos a dejar a las niñas para que nos cuenten qué es lo que tenemos para que nos ayuden. Nosotros teníamos una perrita y se perdió, que se llamaba Melissa y se perdió de la escuela y todos estamos muy tristes porque se perdió y era rubiecita, así que si la encuentran, espero que la encuentren, y si la encuentran pueden venir a dejarla, por favor. Se perdió por el Tabo y si la ven, comuniquen. Es de color negro, blanco y rubio. Y es bajita, muy bajita. Y también es de color café. Orejas puntiagudas. Por favor, si la encuentran, que puedan comunicarse porque nosotros la queremos mucho. Y es peludita. O informar algo. Y están muy tristes, así que pueden venir a dejarla, si pueden, a la escuela Tejiendo Sueños, que queda... La escuela Tejiendo Sueños queda en el Tabo, por el sector del Monolito, en la calle Santa Laura. Al final de la calle van a ver que hay unas banquitas, unos banderines, y aquí pueden acercarse si es que tienen alguna información sobre nuestra perrita Meli, que la extrañamos mucho. Estamos aquí todo el día hasta las 6 de la tarde, así que pueden venir en cualquier horario y se pueden comunicar con nosotras si es que tienen alguna información sobre Meli. Y ahora me gustó mucho estar acá, pero ahora ya terminamos, así que espero que les haya gustado y que les haya informado mucho y ayudado. Nos vemos otro día. Adiós, que les vaya muy bien. Soy Magdalena, por si acaso. Nos despedimos. Esto es Les Niñas Hablan. Por Radio La Fkenche, nos vemos pronto. Esto es Les Niñas Hablan. Adiós. Cuidamos el planeta. El sol se ha sumergido en el mar. Los pájaros echaron a volar. La noche ha caído, Lorelai. La noche ha caído, Lorelai.